uno de esos 7 integrantes tiene además dentro del show su momento para brillar, pero brillar de una forma impresionante. O sea, obviamente los fundadores, pero también los que han ido llegando, el teclista que es el más nuevo de todos. Y además no les faltó una. Se echaron todo el repertorio fuerte de toda su historia. No les faltó una sola canción. Bueno, si usted es fan, pues ya súper de cueva. Sí, faltó de Toto, el lado B de pues no yo le voy a decir, claro, si a mí me pregunta, si usted me pregunta a mí que me encanta Toto, yo digo, bueno, a mí mi lado B favorito de Toto es Stranger in Town. Poco probable que la canten en un show, pero por ejemplo, se echaron canciones que no pensé que fueran a cantar, las baladitas, ¿no? Won't Hold You Back, por ejemplo, claro. no pensé que la fuera a oír en ¿covers vivo. ¿Covers se hicieron? Hicieron With a Little Help from My Friends, sí, de los Beatles. Hicieron With a Little Help from My Friends, un momento divino en el concierto, wow, además. La versión de Joe Cocker. Sí, además porque, pues claro, entonces dice que esta canción es para todos ustedes, pues, ¿no? Somos amigos y sin ustedes, no sé qué vaina, y se mandan con With a Little Help from My Friends y uno como, llorar. ¿Su concierto del año? Pues, no. ¿Su concierto del año? ¿Puede ser? No sé si el concierto del año, pero emotivamente creo que es, siento que es un concierto que me hacía falta experimentar algo así en un concierto emocionalmente. Qué chévere emocionarse, seguir sí, emocionando. Me hacía falta sentir como una conexión chévere así con una banda en un concierto. Porque es que de verdad la emoción de ver tanto talento en una tarima es, porque si uno va a un show con unas visuales impresionantes o con fuegos artificiales o con una puesta en escena así súper loca, pero estos manes no necesitaban sino luces encima ya, y ya, eso ha pasado recientemente. No más, y ni siquiera no había una pantalla, solo había una tela que decía Toto atrás, no se necesitaba nada más, no había una pantalla con visuales detrás de ellos, solo las pantallas de apoyo como para que vieran los de lejos, y ni siquiera había luces de así súper tecnológicas, de robótica, de nada, eran puros pares 64 de colores, como en los conciertos de los 70, 80. O sea, es una puesta en escena que estoy seguro que no ha cambiado en 40 años y sigue funcionando perfecto, perfecto. No, sí, una maravilla, porque es un concierto básico, pero que llena cualquier expectativa, llena el escenario, llena el alma. O sea, de verdad, yo me lo gocé como el niño chiquito que era cuando por primera vez oía esos manes. Bacano, chévere. Sí, sí, muy sí. Chévere. No, a mí sí me... Vamos, pongamos Toto. Por favor, pero por favor. Pongamos Toto. ¿Qué ponemos? No sé, ¿usted qué quiere oír? ¿Qué han puesto? No, hoy pusimos Hold the Line. Sí. Si usted aquí quiere oír alguna cosa. Oye, Rosana, si quiere, no sé si está ahí, deberíamos poner otra de las que no pensé que fueran a poner. Es que es muy suavecita, no les importa que sea suavecita. Hágale. I'll Be Over You, de Toto. Treat You Better. En Mañanas de la X 103.9 FM, el próximo 19 de agosto del 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Este fin de semana se hizo viral un comentario de Ben Affleck, el reconocido actor ganador del premio Oscar, junto a su amigo Matt Damon por Good Will Hunting y también por Argo. Sí. ¿Cierto? Han hecho cosas muy interesantes. Son una buena dupla de escritor-productor. Sobre la inteligencia artificial y su impacto real en Hollywood, y dijo algo que lo están venerando porque mucha gente quedó sorprendida con la elocuencia de Affleck frente al asunto de si la inteligencia artificial va a lograr reemplazar el cine o a los actores. Sí, y el hombre dice que no, que realmente eso no va a pasar, aunque tiene unos puntos muy claros y muy aterrizados sobre la utilización de la inteligencia artificial precisamente en Hollywood, y es que pues si va a reducir presupuestos, lo cual va a hacer que se generen más producciones, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, que va a hacer que más gente tenga posibilidades de acceder a la cinematografía, y va a haber más exigencia creativa también alrededor de todo eso, ¿no? Dice que los que deben estarse preocupando son los que están metidos en los departamentos de efectos visuales y especiales. Ah, eso sí. Porque esos sí son los que tienen más posibilidades de caer pronto ante la inteligencia artificial. Sí, claro. Porque pues eso es como, el man decía, eso es una espiral descendente. Mm. Esas fueron las palabras que el man dijo, y pues que eso finalmente se iba a llevar a un declive de departamentos como esos dentro de Hollywood, pero que de todas formas es una cosa que va a ir evolucionando muy lentamente, que no es una cosa que vaya a ser inmediato y es una cosa a largo plazo. Hablaba un poco de que de la calidad de los contenidos y de lo importante que sigue siendo de todas formas la interacción de unos actores dentro de un set de grabación versus lo que pueda generar un video creado por inteligencia artificial, que sí, o sea, muy seguramente el futuro de las compañías productoras va a ser darle al usuario la posibilidad de que, si quiere, no sé, cree su propio episodio de Game of Thrones según lo que él quiera. Pero entonces él es donde dice, ok, pero realmente la inteligencia artificial en este momento en cuanto a temas de entretenimiento lo que está haciendo es ajustar cosas que ya existen y moldearlas y trastocarlas, pero no está creando nada nuevo, que es el gran desafío. Y el entrevistador le decía, bueno, pero puede pasar. Y él decía, pues sí, puede pasar, pero muchos años no nos va a tocar. O sea, sí, no nos va a tocar seguramente, pero eso es una cosa que se demora muchísimo. A mí, por ejemplo, Ben Affleck me sorprendió mucho con esa elocuencia también, con un video que vi hace muy poco de él en 2003, donde él predijo en 2003 cómo iban a ser las plataformas de streaming unos 3, 4 años más adelante, y se lo vaticinó perfecto. Uh-huh. Cómo iba a ser, cómo iba a funcionar la música en streaming, cómo iban a funcionar las películas de alquiler y el video on demand en internet en 2003. Y pues Netflix apareció como servicio de streaming como en 2007 y Spotify en 2006. Entonces, creo que el tipo estaba muy, muy, muy aterrizado con esa vuelta, ¿no? Ahí el problema sigue siendo el público. Mm. Como ¿el consumo? Sí. Porque yo creo que el público es cada vez menos educado. Sí. Entonces, no importa qué tan qué tan larga sea la diferencia, o qué tan amplia sea la diferencia entre un contenido humano y uno artificial, el público está un poco embrutecido por todo. Sí, yo creo que está tan obnubilado y tan saturado de información que es cada vez menos crítico. Entonces, como es cada vez menos crítico, es menos exigente también. No solamente exigente, como no tiene criterio, como carece de criterio, no puede ver cuál es la qué diferencia hay entre un contenido artificial y un contenido humano. Creo que ese es el gran problema. Puede que la distancia sea muy amplia, pero mire, recientemente se hizo un estudio en los Estados Unidos donde esto apareció en una revista muy famosa que se llama Scientific Reports. Sí. Reportes científicos. Hicieron un estudio en el que sentaron a un grupo de personas a leer poemas hechos por William Shakespeare. Sí. Y luego hicieron poemas de una AI. De una AI. Y adivine quién ganó. La AI. La AI. Claro. Pero fíjese que, por ejemplo, bueno, dentro de las cosas que decía Ben Affleck, decía, sí, la AI le puede hacer a usted unos textos bien interesantes, pero nunca le podrá escribir Shakespeare. Pero aún así, la gente prefirió el texto de la AI al texto de Shakespeare. Es decir, no importa que lo haya hecho Shakespeare, porque la gente nunca ha leído a Shakespeare. Entonces, no tiene cómo diferenciar entre Shakespeare y la inteligencia artificial. Claro, y se pone aún más intrigante. Los lectores que no supieron detectar cuál poema era de William Shakespeare y cuál era creado por inteligencia artificial, calificaron mejor a los poemas creados por la inteligencia artificial que los poemas escritos originalmente por William Shakespeare. Y la mayoría de los investigados en el estudio pensaron que los poemas de inteligencia artificial fueron escritos por humanos. Entonces, debe tener un lenguaje más cercano, ¿no?, a estas épocas. Sí. Pues es que están haciendo, vuelvo y le digo, la poesía que hicieron con la inteligencia artificial se asemeja a la de William Shakespeare. O sea, el prompt que le dieron a la inteligencia artificial fue: escríbame un poema al estilo de William Shakespeare, o varios poemas al estilo de William Shakespeare, y se lo pusieron a la gente a leer. Y les pusieron a decir, ¿cuál es de William Shakespeare y cuál es de una inteligencia artificial? Y no supieron detectarlo, porque volvemos al tema. El problema no es lo que dice Affleck. El problema no es la distancia que hay entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, o en este caso entre la inspiración artificial e inspiración humana. El problema es que el ser humano ya no se toma el tiempo de averiguar cuál es la obra de Shakespeare, y eso reduce su capacidad de establecer un criterio que permita distanciar la labor humana de la labor artificial. Claro. Y ahí es donde la empresa llega y dice, pues entonces hagamos la película con inteligencia artificial. Porque la gente no se va a dar cuenta, o porque esto va a ser mejor. Sí, y yo siento que también en general la gente ha bajado mucho su nivel de exigencia, o de... Entonces como que también consume cada vez más basura, entonces no tampoco valora mucho lo muy producido a veces, ¿no? Pues no, pues mire el reggaetón. Ah. Ahora, esta es una observación, no una crítica. Yo no estoy diciendo que el reggaetón se hace con instrumentos y con instrumentos muy diferentes a los instrumentos con los que Toto tocó ayer, ¿sabe? O sea, es muy diferente. Pero sí es un hecho que la sencillez y la simpleza de la fabricación de un reggaetón en la actualidad dice mucho, volvemos al tema, de los públicos. Dice más de los públicos que de los artistas, o que de los entertainers, o que de los músicos, porque muchos de ellos están haciendo música para precisamente esos oídos, que a los que usted les pone un solo de guitarra de Lukather de 10 minutos de Toto, y a los 30 segundos se largan, porque no lo entienden, porque no saben, porque nunca lo han oído, y porque ya nunca lo van a entender, porque ya están asimilando las cosas mucho más corticas. Volvemos al tema. Esto no es un asunto de contenido, esto es un asunto de público, de construcción de públicos. Y estoy de acuerdo con usted en que en parte de su observación sobre cómo la gente está saturada de cosas. Creo que el gran problema, porque en parte, le digo en parte, porque creo que la ignorancia siempre ha sido la reina del contenido. Siempre. O sea, los contenidos que uno ve que se proliferan, o que se multiplican, o que se propagan, son aquellos que fomentan la ignorancia, la idiotez, la estupidez, porque somos una especie un poco idiota, ¿no? Sí, claro. Pero efectivamente es de fácil consumo, y es de rápido. Exacto. Pero fíjese que ahorita, mirando lo de Shakespeare, creo que estoy con Affleck en eso, en lo que dijo Affleck, porque si no hubiera existido Shakespeare, no hubieran tenido un punto de comparación para pedirle a la AI que hiciera un poema parecido a Shakespeare. Un ejercicio muy distinto hubiera sido: cojamos un poema de Shakespeare o de cualquiera, y digámosle a la AI simplemente, escríbame un poema como a usted le parezca. Pero el hecho de que el prompt haya sido, escríbame un poema al estilo de Shakespeare, ya deja muy claro, pues, que hubo un humano que fue la base, con un poema que fue Shakespeare, y la AI está replicando y copiando algo que ya existía. Que la, ¿no? La discusión se va a si la AI va a poder hacer arte. Uh-huh. Sin parámetros. Por eso, ahí. Sin referencias. Digamos que en el ejemplo que... de Shakespeare, ahí la AI no hizo nada nuevo. No hizo nada propio. Claro. Hizo una. Pero le gustó copia. Más a la gente. Exacto. Entonces, ese es el problema. El problema. No volvemos al tema. Sí, el problema no es. O sea, Affleck tiene razón. Pero el problema no es la inteligencia artificial. El problema es la gente. El problema es el consumidor. Uh-huh. El problema es que usted le puede hacer un trabajo parecido al de Shakespeare a un consumidor y se lo va a consumir de la misma manera que le consumió a Shakespeare. Es decir, la falta de criterio frente al consumo va a ser, y ya lo está haciendo, es que es lo preocupante y lo que uno ve en la consolidación de los estudios cinematográficos, que se produzcan cosas con base en las necesidades de los públicos, no con base en sus carencias, ¿sabe? Claro, pero también es un tema, sí, y es un tema también generacional. Si usted coge un pelado de 15 años hoy que nunca escuchó Mis ojos lloran por ti, de Big Boy, por poner un ejemplo, y usted le recita la letra de Mis ojos lloran por ti a manera de poema, no tiene ni idea. Sí. Va a decir, el tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor padeció. Y va a decir, wow, qué lindo. Pero pues, ¿no? Es como, es otra manera sí, mejor dicho, básicamente es como para, estoy de acuerdo con que es el público, ¿no? Y la forma en la que el público cambia y cómo consume el público. Sí, yo alguna vez leía una cosa que me parecía muy chévere hace muchos años, que decía que nadie habla de la arrogancia de los públicos. Todo el mundo habla de la arrogancia de los artistas, todo el mundo habla de la arrogancia de la ciencia, todo el mundo habla de la arrogancia de los medios de comunicación, pero nadie habla de la arrogancia con que los públicos imponen sus necesidades en los artistas, los medios, la tecnología y demás. Finalmente son ellos los que deciden, no es un asunto que uno pueda... Claro, hay momentos en los que una tecnología o una disrupción es tan poderosa que logra calar, pero nunca pasa muy rápido, primero, y segundo, no pasa cuando uno quiera. Claro. Es decir, no es como que porque Affleck esté convencido de que el ser humano todavía es esencial para la ecuación artística que implica hacer películas, vaya a seguir pasando. Puede que es cuando el público quiera, es hasta que el público quiera. Cuando el público decide empezar a consumir todo con inteligencia artificial, se acaba el arte ya, porque el público es el que toma la decisión. Y cuando uno está produciendo alguna cosa, cualquier elemento, cualquier objeto, cualquier vaina, creyendo que va a cambiar las cosas, está cometiendo el primer error. Porque usted no cambia las cosas, es la gente la que lo hace. Es la gente la que termina decidiendo, bueno, ahora sí quiero. Es cuando la gente quiere, no cuando usted quiere. Pero ahí es donde el marketing juega un papel muy importante, porque el marketing es el que va dirigiendo los gustos del público también. En muchas ocasiones sí. Es complicado. Mucha gente compra tal jabón para lavar la ropa porque lo vio en un comercial, de la forma en la que lo pusieron, etcétera, etcétera. Entonces, consume ese producto porque se lo metieron por los ojos. O porque vale menos plata. También puede ser, pero sí, eso muchas veces el mercadeo muchas veces no solamente es por economía, sino por valores agregados o por facilidades o por cosas positivas que supuestamente tiene un producto. Pero volvemos al tema, las cosas positivas todas tienen que ver con usted como consumidor, no con el producto. Claro, pero yo me como el cuento. No importa, pero si a usted le dice, el mercadeo le está diciendo que es bueno para usted, usted lo compra porque tiene un beneficio para usted. Es decir, volvemos al tema, la decisión está en el consumidor, no en el mercadeo. Que es donde la pieza de Ben Affleck creo que funciona como una pieza de mercadeo para tratar de convencer al consumidor de que la AI no va a reemplazar a Hollywood. Y al final de cuentas el público va a tener lo que merece. Es decir, cada público consume lo que quiere. Lo que quiere. pero al final de cuentas, si en algún momento terminamos consumiendo cosas hechas por AI o cosas de menos factura, por ponerle en un terreno, pues se lo mereció porque consumió eso toda la vida. Claro, volvemos al asunto. Yo no soy muy creyente de que el mercadeo conduce la decisión de compra de un usuario en su totalidad, porque creo que el mercadeo responde a una inquietud personal, a una necesidad, a un, si se quiere, egoísmo del consumidor, que termina supliendo ese egoísmo termina solucionando esa inquietud personal, apela a sus necesidades personales. Y es ahí cuando usted dice, el consumidor tiene lo que se merece. No, el consumidor no tiene lo que se merece, el consumidor tiene lo que quiere. Ahora, que usted, como dice Uribe, lo convenza de que eso es lo que quiere, es un poco el truco de la publicidad, ¿no? Es un poco el engaño de la publicidad, es convencer a la gente de que ese detergente es el mejor a través de un comercial. En la mayoría de los casos, tengo la impresión, por lo que he visto, por ejemplo, a mi esposa cuando compra productos de limpieza, que es mucho más importante el ¿cómo se ve? Creo que es muy importante un balance entre lo que cuesta y lo que hace. Ya. Y no necesariamente lo que hace para la casa, sino lo que hace para mí. Claro. Es una necesidad que le satisface. Exacto. Y ahí es donde yo le digo, en el momento en que la inteligencia artificial logre delante del consumidor establecer ese balance entre lo que hace por mí y lo que genera en términos de costo-beneficio, es decir, las dos relaciones, la emocional y la financiera, y que en ese momento, desde la perspectiva corporativa, la financiera se empiece a tragar todo, porque en realidad lo que está pasando es una venta y no una experiencia o un tema de marketing, en ese momento Hollywood dice, chao, echemos a toda esta gente porque no hay nada que hacer, ya, porque ya la gente está consumiendo AI y nos sale mucho más barato. Entonces, sí, eso es lo que les digo. Igual ha sido un placer, fue lindo mientras duró. Vamos a seguir en On The Radio y mientras tanto aquí está Arcade Fire, esto se llama Everything Now.